me decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Con el tiempo, sus recuerdos.